Aquí comienza El Larguero. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. When I think back on these times and the dreams we left behind, are we glad? 'Cause I was blessed to get to have you in my life. Estoy aquí como representación de la plantilla de Real Madrid y bueno, creo que estamos viviendo todos unos días muy duros. Y por eso creemos en la plantilla que el fútbol en estos días está en un segundo plano. Y por eso queremos desde aquí pues mostrar nuestra solidaridad con todas las familias de las víctimas, con todas las familias de esa cantidad de heridos que son muchos, y decirles que bueno, que la victoria que más deseamos es la de vivir en un país y en un mundo sin violencia, ¿no? Y que se pueda conseguir la paz para todo el mundo. Actos como estos nunca más se vuelvan a producir, y para eso es necesario que todos aportemos nuestro pequeño grano de arena. A pesar de que nuestro deseo y el del club era el de no jugar el partido ayer, tuvimos que cumplir con las disposiciones de los organismos deportivos. De todos modos, en situaciones como estas, nuestro sentimiento es que el fútbol pasa a ser algo anecdótico, y nuestro pensamiento estuvo y está con las víctimas de esta tragedia. No al terrorismo y sí a la paz. Tenía mis sobrinos en el colegio Virgen de Atocha, estaban mis sobrinos y 5 niños del colegio de mis sobrinos están heridos, y mi familia, mi cuñada vive allí, la familia, en la zona de Atocha. Siempre me planteo eso, ¿qué pensará la madre o el familiar de un asesino de estos ante situaciones como esta? ¿Cómo puede justificar eso? No lo entiendo. Y lo triste es que esto se repite y no se termina nunca, ¿no? Y es lo que tendríamos que solucionar. Y para eso están los políticos, y que lo solucionen de una vez y que al final las cosas pues sean como tienen que ser. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Aquí estamos, la familia del Larguero, un viernes más. Tendríamos que decir que dispuestos a contarles la actualidad deportiva del día y lo que nos espera para el fin de semana. Pero suponemos que ni a ustedes, y por qué no decirlo, a nosotros tampoco nos apetecía mucho hablar de deporte. De lo que no es deporte, como han podido seguir a través de la cadena SER, han estado los compañeros de los servicios informativos hablando durante las últimas 5 horas, y si hubiera algo nuevo que contar, pues volverían a lo largo de este programa. Y por eso, aunque habitualmente solemos tratar de combinar el deporte con un tono más o menos agradable, hoy la invitación es para un programa que desde la perspectiva del deporte quiere seguir hablando de lo que pasó ayer en Madrid. Les habla Joseba Larrañaga en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. La verdad es que en días como estos que estamos viviendo, todos queremos contar nuestra experiencia y nuestra vivencia tras una jornada de sensaciones como la de ayer, que fueron muy fuertes. Si les digo la verdad, desde la perspectiva personal, la sensación que tiene uno, y creo que es extrapolable a mucha gente que te rodea, es la de la pena. Hoy en Madrid se respiraba un ambiente de resignación ante un hecho cuya explicación no se encuentra a buen seguro porque no la tiene. ¿Y por qué no? También sensación de rabia, porque nadie dice el quién, a pesar de que algunos se aventuraron a apuntar a la teoría más fácil y ventajista ante unas elecciones que aseguran el poder político de este país para los próximos 4 años. Pero como esto no es un púlpito para que cada uno cuente lo que quiera, hoy queremos que el mundo del deporte hable, se exprese y diga qué es lo que siente, tal y como han hecho al comienzo del programa Raúl, Luis Enrique y el míster del Valencia, Rafa Benítez. Y lo cierto es, habrá que decir aquella odiosa frase de la vida sigue, porque mañana vuelve la actividad deportiva en forma de 2 partidos que se van a jugar, el primero de ellos curiosamente en Madrid, y el segundo en Donosti, en lo que a la primera división se refiere. Real Madrid-Zaragoza a las 7:30 y Real Sociedad Atlético de Madrid a las 9:30. Hoy además, como sabrán, hemos tenido sorteo de la fase final de la Liga de Campeones. Comenzará el Depor enfrentándose en San Siro al todopoderoso Milán el próximo día 23. Ese mismo día jugarán el Oporto y el Lyon. Y el miércoles 24 el Madrid recibirá al Mónaco de Morientes y el Chelsea al Arsenal. 15 días después se va a jugar la eliminatoria de vuelta. Y en semifinales, si el Madrid gana, se enfrentará al ganador del Chelsea-Arsenal y el Depor al vencedor del Oporto-Lyon. Además, sepan que Carlos Sainz ha sido cuarto en la primera jornada del Rally de México y que Óscar Freire ha ganado la etapa del Tirreno Adriático. Y como no hay muchos más grandes titulares, pues vamos a ver qué piensa el mundo del deporte. Y es que esta tarde en muchos puntos del país la gente se ha echado a la calle a mostrar su tristeza y a pedir que la violencia desaparezca. La más multitudinaria de las manifestaciones ha tenido lugar, como era lógico, en Madrid. Según fuentes oficiales, han participado 2.300.000 personas. Y una de ellas ha sido un compañero de la redacción de deportes de esta casa, Jesús Gallego. Hola, Galle, muy buenas. Buenas noches, Joseba. Oye, más de lo que se ha visto, porque en la tele hemos visto riadas de gente, sí que nos gustaría que nos contaras qué sensación se transmitía en esa manifestación. Pues, no sé. Yo estaba en Colón. Si recuerdas, me fui de la radio a eso de las 6:15 de la tarde. Llegué a Colón a las 7, no, ¿qué digo? A las 6:30, apenas 15 minutos. Y luego ahí he estado de pie aguantando mi paraguas rodeado de gente hasta las 8:15, porque hasta las 8:15 no nos hemos podido mover. Y yo, sinceramente, la sensación que he tenido esta tarde ha sido una sensación de alivio, porque durante toda la mañana en Madrid la gente tenía sobre sí una pesadumbre tremenda. Esta mañana cuando yo iba a la radio, he cogido el 46 como todos los días, que sube por la cuesta San Vicente y luego enlaza con Plaza España Gran Vía hasta la radio, en el autobús todo el mundo iba cabizbajo, triste, nadie hablaba, había una sensación de hundimiento y esa congoja me ha acompañado durante toda la mañana. Y yo necesitaba ir a la manifestación. No he gritado, porque yo no soy de gritar, pero me he sentido cercano a todos los que estaban allí y ha sido una sensación de alivio que yo creo que la ciudad necesitaba. Estábamos apesadumbrados, como si nos pesaran los hombros kilos, kilos y kilos, y yo creo que la gente lo ha soltado hoy en la manifestación y ha sido una sensación fabulosa la que he sentido. O sea que era un poco cuestión de soltar la adrenalina. Pero ¿qué decía la gente? ¿Qué se pedía? Lo primero que me gustaría contar, aunque ya lo habrán contado todos seguramente los compañeros de informativos que también lo están haciendo, es que me ha encantado estar rodeado de norteamericanos, mexicanos, brasileños, y ha sido una sensación fabulosa, ¿no? Allí estaba Madrid, pero estaba todo el mundo. Y luego, bueno, pues íbamos todos en el tren. Ha sido, creo, el grito que más se ha repetido y que más me ha llegado, ¿no? En ese tren íbamos todos y la gente lo coreaba y lo gritaba con todas sus ganas. Bajo la lluvia, que ha caído como hacía mucho tiempo que no caía en Madrid, ¿eh? Sí, pero ya se ha visto que eso no importaba mucho, ¿verdad? No. Ha venido bien. Y también en un momento dado la gente se animaba, mucha gente joven que gritaba, ahora sin paraguas, y cerrábamos los paraguas y nos mojábamos un poco, que es una sensación que en Madrid no tenemos últimamente mucho y ha sido agradable también. Una cercanía con gente que por supuesto no conoces de nada y te preguntaba por qué no se mueve esto y tú le preguntabas, pero ¿dónde está la cabeza de la manifestación que no tenemos ni idea? ¿Realmente llegaremos alguna vez a Atocha? Realmente cercanía y solidaridad. Buenas palabras para definir lo que ha pasado esta tarde en Madrid. Allí ha estado Jesús Gallego. Gracias, Galle, hasta mañana. Un abrazo. Y como les hemos contado, mañana comienza la 28ª jornada de Liga en el Santiago Bernabéu. Por cierto, no les he dicho que muchos clubes de diferentes disciplinas han mostrado su voluntad de participar en algún acto que suponga recaudar beneficios para los familiares de las víctimas. Y nos ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el Bayern de Múnich, que se ha ofrecido al Real Madrid para jugar un partido en San Martín cuando el Real Madrid pueda y quiera. Y la verdad es que además los alemanes han dicho que cuanto antes mejor. O sea que buena iniciativa también la del club alemán. Pero mañana hay Liga y con Raúl en principio en la convocatoria y con el Zaragoza como visitante. Pero seguro que lo que más llama la atención de lo que se va a vivir mañana en el Estadio Santiago Bernabéu van a ser los prolegómenos en los que seguro se van a vivir emociones fuertes. Jorge Valdano, director general deportivo del Madrid. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mal día para jugar al fútbol de mañana, ¿no? Sí, es un día malo. No está el cuerpo para cosas menores y el fútbol puesto en perspectiva ante el drama que estamos viviendo, es una cosa menor. Uh-huh. Supongo que conmocionado, claro, por lo que pasó ayer en Madrid, porque pasan las horas, sí. Pero olvidar esto va a ser difícil, ¿no? Sí, como todos. Y es verdad, como dice Jesús Gallego, que hoy en la manifestación la solidaridad nos curó un poco la congoja, ¿no? Yo creo que es lo único que, bueno, nos hace bien a todos y que nos permite recobrar la esperanza y el aliento, el hecho de estar con otros millones de personas que son normales, que aman la vida y que pretenden seguir teniendo ilusiones comunes. Uh-huh. Luego haremos un recorrido por otras ciudades para saber cómo se ha vivido esta jornada, pero en Madrid, nos lo contaba Gallego también, y es un poco una sensación generalizada de abatimiento, ¿no?, la que tenía la gente. Yo, más que rabia o ganas de venganza, era la resignación y, no sé, el abatimiento, el estar hundidos, ¿no? Sí, bueno, cada uno hace una lectura reflexiva y emotiva distinta de esta situación, pero esta tarde, cuando estábamos todos juntos debajo de la lluvia, la verdad es que esos millones parecían uno solo, ¿no? ¿Hasta dónde es capaz de llegar la mente humana, verdad, cuando uno ve cosas como estas? Sí, y lo que es capaz de hacer la mente humana también, ¿no? Por hacer cosas como estas. Sí, bueno, no vamos a hablar aquí de la complejidad del ser humano. Pero los buenos son mucho más que los malos y tienen mucha más fuerza que los malos. Y bueno, yo creo en eso, ¿no? Creo en el ser humano y, por lo tanto, sigo teniendo esperanza. Además, el club también se ha visto salpicado por el atentado de ayer, ¿verdad? ¿En qué sentido? En forma de que han fallecido dos personas ligadas al club. Sí, exacto. Sí, un presidente de Peña y un jugador, la mujer de un jugador de los equipos juveniles. Y seguramente entre los cientos de fallecidos habrá habido muchos simpatizantes del Real Madrid, ¿no? Uh-huh. ¿Los jugadores qué comentaban, qué decían ante la obligación de jugar mañana? No, son profesionales de primerísimo nivel, o sea, hoy Raúl estuvo ahí en la manifestación junto con Guti, en su condición de capitán, porque saben que representan a un club que bueno, que en esta ciudad es capaz de aglutinar a mucha gente, muchas ilusiones, muchas esperanzas, ¿no? Y me refiero a Raúl porque hoy ni siquiera se podía poner los zapatos, ¿no? Bueno, pues ahí estuvo dos horas debajo de la lluvia cumpliendo con su obligación, y la sabrá cumplir mañana también frente al Zaragoza como todos sus compañeros. Mm-hmm. Somos profesionales, entendemos que hay que hacer una contribución para recuperar la normalidad cuanto antes, y aunque es un partido difícil para todos, estaremos ahí bueno, cumpliendo nuestra obligación. Hemos contado la disposición del Bayern de Múnich de jugar un partido cuando el Madrid pueda. Supongo que no habrán sido los únicos que habrán llamado al club, ¿no? No, hemos recibido muchísimos fax, muchísimas llamadas telefónicas, y bueno, y algunos ofrecimientos como el del Bayern Múnich. Ayer lo hicieron a través de una llamada y esta mañana lo han concretado y hasta lo han colgado en su página web. Ha sido un ofrecimiento sincero y que también ayuda a poner el fútbol en perspectiva. Todos somos enemigos hasta que descubrimos dónde están los enemigos verdaderos, y ante esa situación, ante esa desproporción, bueno, pues entendemos que la gente del fútbol tenemos que mandar mensajes constructivos, y el Bayern, después de unas semanas difíciles y después además de una gran frustración, porque quedar descolgado de la Champions en octavo, supo estar a la altura, y creo que nos ha dado una lección a todos. Uh-huh. ¿Mañana qué se va a hacer antes del partido? Bueno, seguramente minutos de silencio, brazaletes, y no descartamos salir con una pancarta si nos lo pide la administración. ¿Y desde el Real Madrid se ha pensado ya en llevar a cabo alguna iniciativa o se va a esperar un poquito? No, se va a esperar un poco. Por supuesto que estamos dispuestos a colaborar de todas las maneras que sean necesarias, pero este no es un caso en donde se haya producido un perjuicio económico. En todo caso, el gobierno ya ha respondido de una manera rotunda, dándole a los familiares de la víctima hasta 140 millones de euros, ¿no? No es un problema económico, un problema moral, de otro tipo. Es un problema humano, y bueno, en la medida en que podamos colaborar, estaremos encantados de hacerlo, ¿no? Jorge Valdano, director general deportivo del Madrid, gracias por estar en el Larguero y un abrazo. Igualmente para todos. Hasta luego. Chema González es el compañero de Radio Zaragoza que acompaña al equipo Maño en sus viajes. Hola Chema, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y el Zaragoza cómo ha llegado a Madrid? ¿Cuál es el sentir de los jugadores ante el partido de mañana? Mira, creo que lo mejor es hacer un repaso cronológico a lo sucedido esta tarde. El Real Zaragoza ha salido en AVE a las 5:30 de Zaragoza. Esta tarde ha llegado a Madrid a las 7:20 en plena manifestación. El autobús que debía recoger a los blanquillos no ha podido llegar a Atocha como consecuencia del gran número de personas que llenaban la capital de España. La plantilla ha tenido que esperar durante una hora en la estación y algunos jugadores y otros miembros de la expedición han aprovechado este tiempo para comprar flores y depositarlas cerca de la zona en la que explotaba una de las bombas. A las 8:15, una hora después de la llegada a Madrid, se han subido a un tren de cercanías atestado de madrileños que regresaban después de haber tomado de forma pacífica las calles. Ese tren de cercanías tenía un destino, Chamartín. Allí les esperaba el autobús que les ha llevado hasta el hotel. En otras circunstancias, a los viajeros de esta cercanía les hubiera sorprendido encontrarse allí a los componentes de un equipo profesional, pero hoy era diferente. Miradas sostenidas, dolor en el fondo del alma, inusual serenidad, silencio, todo eso se ha encontrado hoy el Real Zaragoza en un viaje muy singular a la capital de España. Desde luego que sí. Y mañana serán los jugadores del Zaragoza los que actuarán como visitantes en el Estadio Santiago Bernabéu, que será el preludio además de la final de la Copa del Rey que se va a jugar el próximo miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Por cierto, que han sido suspendidos todos los actos previos al partido, las actuaciones musicales, y en definitiva, bueno, pues se guardará un minuto de silencio y a partir de ahí los jugadores comenzarán a disputar la final. Hasta mañana, Chema. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo. Las 12:18, 11:18 en Canarias. El Real Madrid-Zaragoza a las 7:30, partido que podremos ver mañana en Digital Plus. Ya no tienes excusas para abonarte a Digital Plus. Ahora cuota de alta a mitad de precio. Antena e instalación gratis. Y además, te regalamos el próximo Real Madrid-Barcelona en taquilla. Abónate. Llama al 902-170-902. Digital Plus. Más que una televisión. Mes del diésel en Citroën. Citroën, siempre a la vanguardia en tecnología diésel, presenta el nuevo Sara Picasso HDI 110 caballos con Overboost y lo celebra con las ofertas más potentes. Sara Picasso HDI hasta 4.000 euros de ahorro, T5 HDI hasta 4.300 y Sara HDI hasta 3.600 euros de ahorro. Oferta válida en Península y Baleares. Mes del diésel en Citroën. Estaba yo en el huerto, como todas las mañanas, azada va y azada viene, cuando me cago en, me encuentro el morro de un deportivo rojo entre las lechugas. Al día siguiente me llevé a mi señora. Ay, Pepe. El deportivo ya tenía todo el capo fuera y a su lado estaba brotando un cacho chalet. Y mi madre que decía que eras un fracasado. Ojalá que nos salga con piscina, que a mi señora le hace una ilusión. Esta primavera van a pasar cosas extraordinarias. Sorteo extraordinario de primavera de la 11. El 13 de marzo por un cupón, 11 millones de euros. 11. Crece tu ilusión. Ocho millones de españoles tienen alergia. Solo el 30% sabe que no debe conducir bajo los efectos de los antihistamínicos. Y el tema es grave. Si tienes alergia, lo primero, consulta a tu médico, porque estos medicamentos pueden provocar sueño. Pero de momento, como mínimo, debes saber que si tomas antihistamínicos, el alcohol no debes ni olerlo. Por poco que tomes, te entrará más sueño. Tú conduces. Tú decides. Dirección General de Tráfico. Y el otro partido de mañana, el de las autonómicas, se va a jugar en Donostia, en Anoeta, a las 9:30, Real Sociedad Atlético de Madrid. José Luis Astiazarán, presidente de la Real, Gabón. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, pues un poco tristes, ¿no? Tengo muchas ganas de saber qué pozo ha dejado en Donostia, en Guipúzcoa y en Euskadi, ¿no?, en definitiva, el atentado de ayer. Bueno, pues un sentimiento de dolor, sobre todo viendo todavía que hay gente que no se ha podido reconocer, que no se sabe quiénes son ni cuáles son las víctimas. Pues es un sentimiento de dolor importante y bueno, pues al final, un sentido también de deporte, ¿no? De decir, pues hay que seguir para adelante y hay que sobrevivir. Es que estamos hablando de una tierra que lleva muchos años ligada al San Benito de la violencia, pero, y partiendo de la base de que la muerte o el asesinato de una sola persona, pues ya es lamentable, ¿qué se dice después de lo pasado ayer en Madrid? Bueno, pues aquí, pues estupor, ¿no? Estupor, porque un atentado de ese tipo, pues es algo que conmociona, es algo que, sobre todo sabiendo que hay aficionados del Atlético de Madrid que han estado dentro de los trenes y que han estado, bueno, pues afectados por este atentado, pues mucho dolor y sobre todo, pues solidaridad, ¿no? Con las familias, con las víctimas y con todo el mundo. Quiero hacer una reflexión. A lo mejor lo que voy a decir es una burrada, porque no va a cambiar nada, ni los muertos, ni los heridos, ni el daño de las personas afectadas. Pero como vasco, cuando se ha ido enterando de que se abría una nueva vía de investigación, de que Al-Qaeda o una de sus facciones podrían ser los autores, de que ETA haya dicho esta tarde que no tiene nada que ver con esto, ¿uno siente una especie de alivio o es menor la angustia? No, yo creo que esa reflexión es un insulto, ¿eh? Un insulto porque pues, estamos dando la violencia y yo creo que esa reflexión no tiene cabida ni en la pregunta. Se la hago porque ayer a mí, personalmente, me llamaba mucha gente y le decía, mal día para ser vasco en Madrid. No, yo creo que el sentimiento vasco no se mide por actos como este, ¿no? Yo creo que el sentimiento vasco es un sentimiento de una tierra muy solidaria, sobre todo muy amable, muy muy afectiva y sobre todo de un compromiso, ¿no? Un compromiso, en este caso, además, acentuando por la paz y sobre todo pues por el deporte, que es lo que nosotros trabajamos. Insisto en que no quiero decir que eso vaya a cambiar nada, ¿eh? Pero es a mí en lo personal sí que me produjo una especie de no de alivio, sí de liberación. Mira, no existe un alivio en este tema, ¿no? Yo creo que este tema es una aberración total. Total, de esa base partimos todos. Eso hay que ser absolutamente agresivo contra la violencia y una pregunta de ese estilo yo creo que no cabe en un programa deportivo y yo creo que es un insulto a los vascos, un insulto a mí mismo y no estoy de acuerdo con esa pregunta. Perdón si siente que le he faltado. Pues sí, me ha faltado bastante porque yo creo que la violencia es algo que no cabe en mi vocabulario. Pero eso lo sabemos todos. Bueno, no es saberlo, es cuestión de que al preguntarlo hay que entenderlo y hay que saber que nosotros estamos hablando de fútbol, hoy vamos a hablar de un partido de fútbol contra el Atlético de Madrid mañana y es simplemente competición. Lo que pasó ayer es una aberración, es algo muy agresivo que todos los vascos repudiamos y yo creo que esa pregunta no tiene ninguna cabida. Pero a lo mejor me he expresado mal, ¿eh? No sé si... No, he expresado bastante mal. Uh-huh. Pues no se puede tratar de expresarme de otra manera, entonces. No, la única manera de expresarse usted es diciendo que es una auténtica aberración y que hay que hablar de fútbol nada más. Pero nadie ha dicho que no sea una aberración. No, pues es que, perdón, José. No, es que yo creo José Luis, que la pregunta no tiene sentido. Es decir, estamos hablando de fútbol y nada más. Insisto en que creo que me ha entendido mal. No, bueno. No lo he entendido mal, pero bueno, yo creo que no cabe ningún tipo de interpretación. Lo que pasó ayer es una aberración. Nosotros, los vascos, estamos absolutamente indignados con lo que ocurrió. Y yo creo que es algo que hay que olvidar, solidarizarse con las víctimas y es algo que hay que valorar, ¿no? Yo creo que cada persona que hoy está viviendo la televisión, está viendo los programas de radio, está viendo la situación, tiene que valorar en su justa medida lo que ha ocurrido y yo creo que es algo que hay que olvidar y sobre todo que hay que avanzar, ¿no? Y el deporte pues puede valer para recuperar esos valores de convivencia, esos valores de lo que es el deporte, ¿no? El deporte es el fútbol, en este caso, y es un símbolo de unión y de competición, pero simplemente lo deportivo, nada más. Eso está claro. De cara al partido de mañana, ¿cómo está el ambiente en Donosti? Bueno, pues está un ambiente difícil, ¿no? Difícil porque pues toda la gente está afectada. Nosotros, bueno, pues hemos sido solidarios con el Atlético Madrid porque muchos de sus aficionados han estado afectados por el terrible atentado y bueno, pues nosotros incluso a solicitud del Atlético de Madrid hemos aceptado el poder modificar el partido, pero bueno, no ha sido posible y nosotros pues tenemos que jugar el partido y mañana pues competiremos con la máxima ilusión deportiva y sobre todo con un sentimiento de competición deportiva, ¿no? Que es lo que nos une a los deportistas. Eso está claro. José Luis, pues insisto en que si algo le ha sentado mal. No, a mí no me sienta mal nada. Lo que pasa es que yo creo que en este momento preguntar ese tipo de cosas en un programa deportivo está fuera de lugar. No, pero yo he aprovechado su presencia porque usted es vasco como yo. No, me parece... Y ayer, no, pero, déjame explicarle, Y ayer, mucha gente, sin que tú tuvieras nada que ver, te pedía explicaciones, ¿no?, del por qué, y no sabías qué decir, ¿no? Y dices... Yo nunca he tenido ninguna duda de lo que quiere decir. Y yo creo que los vascos estamos absolutamente de tanta violencia, y nosotros los que estamos vinculados al deporte estamos trabajando a través del deporte para la convivencia, para la reivindicación de la competición deportiva y sobre todo para ensalzar los valores de lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol es, al final, es una competición, es gente que tiene una pasión por unos colores y simplemente compiten por ganar un partido, nada más, ¿no? Lo demás está fuera de lugar. Yo creo que era un programa deportivo, claro, de fútbol, de deporte y no de otras cosas. Lo que pasa es que hoy no nos apetecía mucho hablar de deporte. No, a mí tampoco, pero tú me has preguntado y yo te he respondido. Ajá, por eso. Gracias, José Luis, un abrazo. Venga, agur. Agur. Gaby Ramos, de Donosti, Gabón. Gabón, buenas noches. ¿Y mañana qué se va a hacer antes del partido? Bueno, pues la verdad es que mañana en los prolegómenos del partido se va a guardar como corresponde un minuto de silencio. Asimismo, los jugadores van a lucir brazaletes negros y los dos equipos pues van a saltar, Joseba, juntos al césped portando la bandera de la Comunidad de Madrid con crespón negro en señal, lógicamente, de luto. A las 9:30 ese partido, y el Atleti ha viajado a la capital guipuzcoana esta tarde, pero fíjense con qué talante han viajado los jugadores rojiblancos. Carlos Aguilera es el capitán del Atleti y decía esto antes de irse hasta San Sebastián. Simplemente creo que ahora hablar de fútbol no viene al caso después de lo que pasó ayer. Tanto yo como toda la plantilla queremos dar el pésame a todos los familiares que han perdido pues gente de su alrededor. Que bueno, que todos nosotros, la verdad, que nos tenemos que desplazar a San Sebastián no teniendo muchas ganas o ninguna gana de ir allí a jugar el partido. Y animar a que poco a poco la gente se vaya recuperando y vayan poco a poco olvidando lo que han sufrido ayer, ¿no? Y nada más. Antonito Ríos, muy buenas. Sí, yo se da. Pues lo dicho por Carlos Aguilera es muy significativo y jugar un partido así pues no parece muy fácil, ¿verdad? Y yo voy a multiplicar esa sensación, ¿no? Porque mañana más que nunca yo creo que el Atlético de Madrid va a hacer un alarde de profesionalidad, porque te aseguro que nadie quería jugar mañana este partido. Digo nadie, primero los aficionados que desde el minuto después de la repugnante masacre que nos ocupa reaccionaron rápidamente un grupo de seguidores y también con iniciativa elogiable del Frente Atlético se dirigieron al club, incluso se acercaron a las oficinas del Atlético de Madrid a transmitirle al club que solicitara la suspensión inmediata del partido, porque ya lo había comentado también el presidente de la Real Sociedad, incluso hay de manera directa o indirecta familiares o gente próxima al Atlético de Madrid que han tenido problemas en esa masacre. Rápidamente se produjo en la noche de ayer una reunión en las oficinas del club entre el presidente Enrique Cerezo, Miguel Ángel Gil, algún consejero como Antonio Alonso y representantes de la afición. La intención y los movimientos del Atlético de Madrid primero fueron solicitar la suspensión. La Liga le dice que no, solicita en consecuencia el aplazamiento al lunes del partido. Ese aplazamiento cuenta con el beneplácito de la Real Sociedad, del propio árbitro, al que se le comunica a través de vía telefónica la posibilidad de aplazarlo al lunes, la propia Televisión Autonómica de Madrid, a pesar del disturbio que le podría ocasionar a su programación y a sus intereses, había aceptado que el partido se pasara al lunes, y la Liga de Fútbol Profesional, que era quien tenía que tomar la decisión, le dejó la patata caliente al Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio Gómez Angulo, que hoy ha transmitido la negativa de que, bueno, mantener la opinión y la línea que ha mantenido todos los partidos de la Liga de Fútbol Profesional en esta jornada, de jugarse en el día de mañana. Pero te aseguro que la expedición en el autobús, hoy camino de Donosti, bueno, pues no había muchos comentarios en torno al partido, todos eran en torno a la masacre repugnante, lamentable y odiosa que nos ocupa en este momento. Pues evidentemente, viajando como he viajado del Atlético de Madrid, mañana los jugadores no van a estar demasiado centrados, pero si los obligan a jugar, pues a lo mejor es un síntoma de recobrar la normalidad cuanto antes. Pero pues lo que pasa es que escuchando a los jugadores, ¿cómo carajo se van a meter ellos en un partido? Es que incluso hay gente del club que ha tenido por proximidad consecuencia directa de todo lo ocurrido, ¿no? No sé exactamente casos concretos de familiares directos, pero sí de amigos o de gente que estuvo cerca de la tragedia. Y bueno, por eso te decía al principio de esta intervención, Joseba, que más que nunca mañana el Atlético va a exhibir y va a ofrecer un alarde de profesionalidad, y bueno, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pues vamos a ver qué ocurre a partir de las 9:30 mañana en Anoeta. Gracias, Antoñito. Un abrazo. Son las 12:30, las 11:30 de la noche en Canarias. Son los dos partidos que se van a jugar mañana, y a partir de ahora vamos a ir a diferentes partes del mundo a conocer cómo han vivido nuestros deportistas lo ocurrido ayer en Madrid? Suponemos que de mala manera, claro, ¿cómo lo van a vivir si no? Este mes llévate un seminuevo Renault Plan Prever incluido. Megane Comfort Expression 5 puertas 1.6 115 caballos por solo 11.990 euros. Si prefieres diésel 1.9 DCI 120 caballos por solo 14.270 euros. Matriculados en 2003, totalmente equipados y hasta 24 meses de garantía. Oferta válida en Península y Baleares en concesionario Renault adheridos a la promoción. Gastos de transferencias no incluidos. El Larguero, en la cadena SER. ¡Empuja! Pensando en los que tienen familia o la van a tener, tenemos un Mitsubishi Space Star gasolina desde solo 11.420 euros y diésel desde 14.650 euros. ¡Vamos, empuja, mujer! Pues no, ya no empujo más. Este coche se estropea siempre. Vamos ahora mismo a comprar un Space Star. Red de concesionarios Mitsubishi de Madrid. Radio Madrid. Habría mil y una maneras de contarte que en Leroy Merlin podrás llevártelo todo al mejor precio. Pero creemos que la única manera de hacer justicia a semejante promoción es repetirla. Todo al mejor precio, el Leroy Merlin. Y si te resulta demasiado bueno para ser cierto, te ponemos dos ejemplos. Columna de ducha Totem Cuba, 99 euros. Y el generador Engel, 650 vatios, 150 euros. Ahora, solo te queda venir antes del 23 de marzo al Festival de Precios del Leroy Merlin y llevártelo todo. El cine... Me preguntaba si sabes algo del casting. ¿El papel de Caleb no requiere un hombre de 24 años? Se llaman revisiones del guión, ¿vale? Relájate. Yo reescribí la historia de Jackie Onassis para Whoopi Goldberg. En la SER. El Larguero. En la SER. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta. 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile. Bueno, pues además de los testimonios de los deportistas que viven en este país y que hemos escuchado, hoy nos preguntábamos en la redacción cómo habrán vivido todo esto los deportistas que decidieron hacer las maletas y probar suerte en otras ligas, en otras competiciones. No cabe duda de que la noticia ha impactado en todo el mundo y por eso vamos a hacer un recorrido por varios países. En Memphis, en la pirámide, los Grizzlies de Pau Gasol van a jugar a las 3 de la madrugada contra Los Ángeles Clippers. Y teniendo en cuenta que en Memphis juega Pau, creo que se van a adoptar varias medidas con las que se quiere mostrar la solidaridad y el cariño con los afectados por el atentado de Madrid. Hola Pau, muy buenas. Hola, buenas. Antes de nada te agradezco un montón que nos hayas concedido unos minutos a poco más de dos horas para que comience ese partido. ¿Cómo estás? Bien, bueno, aquí comiendo y nada, viendo las imágenes por televisión española internacional aquí de todas las manifestaciones ahora. Si no recuerdo mal, tú fuiste uno de los primeros deportistas que mostró públicamente su cariño hacia la gente afectada. ¿Dónde te pilló la noticia? Pues me pilló porque me levanté más pronto de lo habitual, porque tenía una reunión de negocios con mi abogado y tal, y pues se puse la televisión y bueno, y estaban allá dando pues imágenes del atentado y de heridos y afectados y todo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la verdad es que me impactó bastante. ¿Cuál es tu primera reacción, la primera sensación que tienes cuando ves eso? Bueno, no te lo quieres creer, ¿no? Como todos lo ves por televisión, ¿no? Y dices que no te lo puedes creer, no te puedes creer que haya pasado en tu propia casa y bueno, la verdad es que son imágenes que duelen y entristecen. ¿En ese momento coges el teléfono y empiezas a llamar a la gente o qué haces? Sí, intenté llamar a la gente a mis amigos de Madrid a ver cómo estaba pues su situación y bueno, simplemente pues que me explicaron un poquito cómo estaba viendo todo. Si te pregunto por la sensación que te deja esto, supongo que será la de todos, ¿no? La falta de una explicación lógica, la falta de sentido de todo esto. Sí, falta de sentido, como siempre, impotencia, ¿no? Frente a estos actos totalmente inexplicables y bueno, la verdad es que es dolor, ¿no?, por todas las familias y gente afectada por ese atentado. Tú vives en un país especialmente sensibilizado con este tipo de violencia, por aquello del 11S del 2001. Allí los compañeros, los amigos, ¿qué te preguntan o qué te dicen? Pues nada, pues me dicen que lo sienten mucho, porque aquí ha llegado la noticia y bueno, para que mis compañeros se entiendan de llevar el tema y sepan qué ha pasado, tiene que haber sonado, ¿no? Entonces, pues muchos compañeros me han venido y me han dicho que estaba bien, que lo sentían muchísimo por lo que ha pasado en mi país y simplemente dándome un poquito el pésame. Supongo que para ellos habrá sido revivir la historia que les golpeó hace 2 años y medio, ¿no? Sí, claro, han vivido en sus propias carnes un atentado de este calibre y bueno, saben lo que es el sufrir y el tener el miedo, ¿no?, de que puedan ocurrir ese tipo de cosas, pues, en un futuro. Te lo pregunto esto por las consecuencias que puede tener en Madrid y en España el atentado de ayer. ¿Allí se vive todavía con miedo por lo del 11S? Bueno, han pasado 3 años casi y bueno, pero la gente sigue teniendo miedo y sigue recordando, ¿no? Y los pactos de patriotismo pues siguen dándose a cabo, siguen llevándose a cabo y o sea que sin duda es algo que no se borra con 2 o 3 años. Lo que sí he oído es que las televisiones no han mostrado con toda la crudeza las consecuencias del atentado, que en cierta medida se han dejado de emitir las imágenes más duras para que la gente no se ponga nerviosa. Hombre, cuando ves ese tipo de imágenes en televisión, la verdad es que son agradables, ¿no? Sin duda, no, es algo que bueno, que lo ves por televisión y bueno, que afecta, ¿no? Que choca mucho, ¿no? Y supongo pues que aquí, pues, es un país que cuida mucho lo que ponen por televisión, pues bueno, pues lo habrá intentado cuidar, pero bueno, yo esta mañana he cogido el periódico de aquí de Memphis, local, y hay una foto en portada de un chico con la cara ensangrentada, totalmente destrozada y lleno de sangre por todos lados. O sea que allí la cobertura que se le ha dado ha sido de primera noticia, ¿no? Sí, sí, está te digo, está aquí en primera plana, pone el titular de su rol en España, sale el mapa de España donde ha sucedido el atentado, la gente que ha muerto, pone que ha muerto pues más de 190 personas. Y creo que esta mañana he visto que habían sido, pues, el número actual era 199. Y bueno, no es ninguna broma, ¿no? ¿Jugáis contra los Clippers en 2 horas y media? ¿Allí también se guarda un minuto de silencio? Sí, creo que bueno, lo hemos hablado con los Grizzlies y tal, y bueno, vamos a guardar un minuto de silencio. Creo que vamos a jugar con zapatos negros y vamos a, bueno, yo al menos voy a llevar una cinta negra en mi camiseta. Ya sabemos que lo deportivo, al menos hasta que pasen unas horas o unos días, es secundario, pero vaya pedazo de temporada, qué pena que haya pasado esto, ¿no? ¿Qué te pueda trastocar ahora lo que estás haciendo? Bueno, la verdad es que es una pena que pase esto en cualquier tipo de situación, ¿no? No deportivamente, sino a nivel de sociedad y humano, más que nada, pues es una lástima que este tipo de situaciones se puedan dar y podamos sufrirlas en nuestras carnes, ¿no? Por último, y para terminar, ¿qué mensaje lanzarías tú desde Estados Unidos para la gente afectada? El único mensaje es el mantenerse fuerte, el mantenerse unidos, no perder los nervios ni el optimismo, ¿no? Que es un golpe muy, muy fuerte para todos y que, bueno, entre todos los españoles pues vamos a intentar apoyarnos y ayudarnos para hacer fuerza e intentar pues que este acto pues no pase en vano y se intente hacer algo al respecto, ¿no? Eso esperamos. Pau Gasol, muchísima suerte y de verdad te agradezco un montón que hayas estado esta noche en el larguero. Que vaya todo bien, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Las 12:39 en Canarias. También queremos saber cómo se ha vivido todo esto en otro país, en Inglaterra. Y la verdad es que a este personaje le tenemos que hacer un monumento porque siempre le llamamos para que nos cuente cosas extradeportivas. Iván Campo, hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, bien. ¿Y cómo estás viviendo todo lo que ha pasado en Madrid? Hombre, pues imagínate, estando fuera de España y viendo lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido, pues la verdad que no muy bien, la verdad. ¿Una llamada a la tele? ¿Cómo te enteras de todo esto? Pues, mira, si te soy sincero, es porque Javi Moreno estaba en casa descansando y me dice, Iván, pon la tele porque había un atentado muy grande en Madrid. Y pusimos la tele porque tengo aquí yo canal satélite, tengo aquí muchas cosas y lo puse y... Pues fíjate, ¿para qué ponen la tele, no? Porque para ver lo que vimos, pues horrible. Y desde la distancia se vive, supongo que se tiene que vivir peor, ¿no? Ante la falta de información que tiene uno. Bueno, pues sí, más que nada pues porque estás en Madrid, pues he tenido la suerte de estar 5 años con mucha gente conocida y la verdad que, pues imagínate, no sabes lo que pasa, no sabes qué ha sucedido y son muchos nervios, ¿no? Y la verdad que se pasa muy mal. Supongo que los compañeros del equipo te habrán preguntado un montón de cosas también sobre esto, ¿no? Bueno, más que nada es lo que se habla todos los días en el vestuario. Todos los días, ya no en el vestuario, en las televisiones, en los periódicos. La verdad que yo creo que todo el mundo, pues yo qué sé, se ha hecho eco de lo que ha pasado en España y ya no en Inglaterra, porque también estoy escuchando a Pau Gasol y yo creo que así en todo el mundo, ¿no? Yo creo que esto no se puede permitir. No se puede permitir que haya personas que tengan la delicadeza de decir, pues voy a controlar la vida de las demás personas y si quiero ahora las mato y si quiero no las mato ahora. Uh-huh. Iván, ¿allí qué detectas tú? ¿Algún temor especial ahí mide entre la gente? ¿Simplemente sorpresa y tristeza? ¿Cuál es el sentido de la gente de allí? Yo creo que aparte de eso, lo que dices tú, ¿no? De tristeza, de rabia, de todo ese tipo de cosas que la gente ha dicho, pues yo creo que la gente sí que tiene un temor, ¿no? Ya no aquí en Inglaterra, en cualquier sitio, porque yo creo que es que ahora puede pasar cualquier cosa en cualquier sitio. Y yo creo que la gente tiene un poco de miedo, por supuesto. Sí, lo que tú dices, en cualquier sitio y cualquier cosa, que es lo duro de todo esto, ¿no? Sí, pues bueno, fíjate, ya tuvimos la desgracia de vivir lo del 11 de septiembre y ya vivimos lo del 11 de Madrid en marzo, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? ¿Que pasen más cosas? Pues yo creo que no vale la pena. Yo creo que la vida es mucho más bonita que todo eso y no creo que valga la pena vivir todas las situaciones que estamos viviendo ahora mismo. ¿En Inglaterra sabes si se va a hacer algo este fin de semana? Pues la verdad no tengo ni idea. Yo no sé si mañana habrá un minuto de silencio en el campo o no, pero bueno, yo por lo menos mi cinta negra de luto sí que la voy a sacar porque creo que vamos, yo y todo el mundo que sea un poquito consciente pues debería de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Si no tengo mal el calendario, mañana juegas contra el Chelsea. Sí, efectivamente. A los que ganasteis 1-2 en el partido de ida, ¿no? Efectivamente, pero bueno, fíjate, si te soy sincero es que es como que no sé, como no te apetece pues hacer lo que te gusta, ¿no? Jugar a fútbol y salir ahí, no sé, es como que hay algo ahí que no te deja, pues no sé, hacer lo que tienes que hacer. Claro, fíjate, escuchábamos antes a Carlos Aguilera que mañana han ido ya a Donostia a jugar y nos decían que ellos tampoco están en la mejor disposición. ¿Cómo puede uno hacer para olvidarse de todo? Supongo que será imposible, ¿no? No, yo creo que aquí también tiene un poquito de culpa ciertas personas, ¿no? Porque creo que sí que hay que hacerse eco de lo que ha ocurrido y creo que este fin de semana pues se tenía que haber quitado los partidos de fútbol. Para mí, y muchas cosas más, pero bueno, parece ser que hay más intereses que otras cosas. Lo que pasa es que según por qué lado se mire eso, ¿no? Porque mucha gente dice, no, si lo que hay que hacer es no alterar la normalidad, ¿no? Para que esto no afecte, pero cuando pasa algo tan fuerte, ¿no? ¿Qué normalidad? Si la normalidad ya se ha alterado. Exacto. ¿Qué quiere? ¿No darte cuenta de lo que ha sucedido? Exacto. ¿Que hay que llorar con la gente que ha fallecido? Ahí, eso a los familiares no le va a hacer. ¿Qué? Sí, ¿qué? ¿Y estamos llorando y qué? Si no vale para nada. Si a ellos les da igual que llores o que no llores. Si lo hay que hacer es la verdad. A ver cómo se puede solucionar el problema este. Esa es la única realidad de la vida. ¿Qué le vas a decir a un familiar ahora? Si no se le puede decir nada. No, realmente no. Lo que pasa es que la solución, ¿dónde está? Ay, amigo, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Efectivamente. Tampoco nosotros tenemos una solución para esto. Desgraciadamente. Bueno. En fin. Pues nada, Iván, que lo lleves lo mejor posible. Venga, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. De Inglaterra nos vamos a ir a Francia, porque también queremos saber cómo lo han vivido los futbolistas que tenemos allí. Albert Riera es jugador del Girondin. Albert, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Sorprendido todavía, supongo. Bueno, claro, por supuesto, sorprendido. Y bueno, nosotros también desde la primera hora de la mañana, pues también lo vivimos a nuestra manera. porque bueno, recibimos las llamadas un poquito más tarde, pero ya desde primera hora, que nosotros ayer jugábamos Copa de la UEFA en la concentración, pues ya recibimos pues los primeros indicios de parte del delegado de que en España había pasado tal, y que bueno, después a partir de ese momento, pues los dos españoles, tanto yo como Celades, pues estuvimos al tanto todo el tiempo, durante toda la mañana por la televisión y bueno, y por internet también un poquito en el hotel, como te he dicho. ¿La primera sensación, el primer pensamiento, cuál es? Pues no lo saben, ¿no? Porque bueno, si se piensa pues que Zeta, sabemos que nunca ha hecho pues una catástrofe como la que ha ocurrido ayer, ¿no? Entonces, pues bueno, no sabes exactamente qué pensar, qué es lo que ha sido. Lo único que lo que vemos todo el mundo por la televisión, ¿no? Que hay muchos muertos, que hay muchos heridos. A medida que iba pasando la mañana, pues cada vez que se iba actualizando, pues iba viendo más muertos, más heridos. Entonces, pues bueno, mucha pena, ¿no? Y esperando que, bueno, lo que todo el mundo espera, que no sea una llamada a tu teléfono y que sea un conocido tuyo, un amigo tuyo. Pero bueno, porque es lo más ha llegado a nosotros, ¿no? Pero está claro que en realidad es en nuestro país y en nuestra gente. Entonces, eso siempre duele. Y a la hora de dar una explicación, no explicación, una respuesta a los compañeros y a los amigos que tienes allí, ¿qué les dices? Es que bueno, en ese momento, pues cuando incluso pues los compañeros que juegan con nosotros y bueno, veían lo que estaba sucediendo, pues es que nosotros mismos tampoco sabíamos lo que está pasando exactamente, ¿no? Entonces, pues, en principio pues es difícil de explicar. Nosotros, pues, íbamos mirando las noticias de lo que sucedía, pero bueno, yo creo que es que incluso hoy la gente no, está como en una nube, ¿no? Que no sabe lo que ha pasado. Que es como una matanza, ¿verdad? Sin el cómo. Sin el cómo. En Francia, en el mundo del deporte, ¿se va a hacer algo este fin de semana, lo sabéis? Sí, bueno, a nivel personal, hablando personalmente, pues tanto Celades como yo, pues preguntamos pues para llevar el brazalete, ¿no? Porque estando en un país extranjero, pues está claro que a lo mejor suspenderse el partido no, pero por lo menos nosotros dos, que somos españoles, pues por lo menos llevar un brazalete pues como solidaridad a las personas que fallecieron y que han vivido pues esto más cerca que nosotros. Y que en realidad pues son nuestros paisanos, ¿no? Entonces pues nosotros llevar el brazalete, y bueno, nuestros compañeros pues se hicieron eco pues de lo sucedido y también quisieron llevarlo con nosotros. Y bueno, y después incluso también hablando de la concentración, nosotros pensábamos que los equipos españoles, que eran el Barcelona, el Mallorca y el otro era creo, Valencia, sí, que jugaba en Turquía, a lo mejor sería imposible que anularan los partidos, ¿no? Pero por lo menos el Villarreal que jugaba en España, pues se podrían haber puesto un poquito y anular el partido, yo pienso, ¿no? Entonces, pues yo pienso que un minuto de silencio, yo creo que estas cosas, estos pequeños detalles no cuestan nada y por lo menos igual no ayudas mucho porque en este momento pues la gente que está dolida no ve estos pequeños detalles, pero por lo menos podemos solidarizarnos un poquito y darnos cuenta de que ha sido una matanza muy grande. ¿Dónde jugáis, Albert? Nosotros jugábamos ayer en casa, aquí en Francia, en Burdeos. Jugábamos contra el Brujas. Y entonces, pues bueno, nosotros seguíamos estábamos al tanto de tanto Barcelona como Valencia o Villarreal. Sobre todo también, bueno, yo incluso también Mallorca, pues estaba muy al tanto, ¿no? Entonces yo pensaba que bueno, como ellos pidieron para anular el partido o retrasarlo, pues pensaba que incluso pues la UEFA pues haría algo y bueno, no fue así, les obligaron a jugar el partido y en cierta medida pues lo que te he dicho, que pensaba que incluso el Villarreal, por lo menos que jugaba en España, pues que se podría haber suspendido el partido, creo yo. A ver, que haya mucha suerte, gracias por estar muy en bien. El larguero. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Faltan 10 minutos para la una de la madrugada, 10 minutos para la medianoche en las Islas Canarias. La misma hora en Italia. Francisco Javier Farinós, jugador del Inter, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú cómo estás? Bueno, bien. Espero que cabe afectado como cualquier español, pero bueno, bien. Le preguntaba lo mismo a Iván Campo. Desde la distancia supongo que es más difícil vivir situaciones de este tipo, ¿no? Sobre todo por la falta de información. Sí, bueno, a mí me tocó vivirlo desde Portugal ayer, que jugamos la UEFA también, y bueno, desde primera hora de la mañana, pues la televisión, sí, vamos, yo creo que en todos los canales en Portugal estaba la información esta, ¿no? De que había lo que había pasado. Y bueno, nos enteramos todos, como yo, como todo el equipo, como vamos, todo Portugal. ¿Uno que hace? ¿Tira de teléfono para preguntar a los amigos, a la familia, o qué es lo que hace? Hombre, pues sí, la verdad es que estamos en la concentración, pues hablas con algún amigo que te llama y tal, y te cuenta más o menos lo que ha pasado, ¿no? Lo que, vamos, pero vamos, íbamos viendo lo que pasaba por televisión porque prácticamente lo estaban dando desde que había pasado. ¿Y en Italia qué se dice? ¿Qué comentan los periódicos, las teles, la gente que dice? Hombre, pues comentan pues todo lo que está pasando y que van a decir, pues que esto, pues que habrá pasado, que por qué habrá pasado y todo. Pero a mí lo que me siguen diciendo es por qué ha pasado y todo eso, ¿no? Que vaya jaleo, que vaya matanza, como estábamos diciendo antes, y que esto no había ocurrido nunca, y una cosa tan grave, pues sí que tiene tanta repercusión. ¿Este fin de semana sabes si se va a hacer algo por allí? Pues no tengo ni idea. Ayer pues se guardó un minuto de silencio y se dijeron unas palabras en nombre de los muertos y tal, y pero bueno, o sea, en anulo tampoco el partido. No sé lo que bueno, tienen pensado hacer este fin de semana. Francisco Javier Farinós, jugador del Inter. Pues nada, ánimo y gracias por estar en el larguero. Un abrazo. De alguna manera queríamos pulsar el ambiente que viven los deportistas que están desarrollando su actividad en el extranjero, y aunque, como han podido comprobar, aunque sean países diferentes, ya ven que la sensación es la misma prácticamente en todas partes, la que tenemos aquí y la que tienen en otros países de Europa. Las 12 y 52, hora menos en Canarias. Vamos a ir un poquito más cerca. Faustino Quinto Reserva y Ramón Páramo, Anticuario. En mi profesión estimamos el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de las cosas que merecen la pena. Como Faustino Quinto Reserva, un vino en el que se aprecia el valor del tiempo. Bodegas Faustino, personalidad reconocida. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. Yo te dejo en herencia mi mayor tesoro. Una tierra única, rica en paisajes y en especies diversas. Solo te pongo una condición: que conserves limpio el entorno que has heredado. No permitas que las montañas sean de basura. Elige el destino de lo que desechas, para que todas las generaciones disfruten del paisaje tal y como tú lo ves. Has heredado una gran tierra. Cuídala. Desarrollo Sostenible, Ministerio de Medio Ambiente. Lo hemos comentado durante varios momentos de este programa. Se ha decidido que se mantenga la actividad deportiva tal y como estaba previsto antes del atentado de ayer, pero hay equipos que, debido a la conmoción que ha provocado, han decidido no jugar. Uno de los equipos más golpeados por el atentado ha sido el Guadalajara, que debía mañana jugar contra el Quintanar del Rey, partido correspondiente al grupo 17 de la tercera división. Quique Pastor, compañero de Guadalajara, buenas noches. Hola, Joseba, buenas noches. Cuéntanos por qué ha pedido el Guadalajara no jugar este partido. Bueno, pues entre otras cosas, para solidarizarse con las víctimas, algunas de ellas relacionadas directamente con la capital o pueblos de la provincia, como Azuqueca de Henares, Alovera, Iriepal o Cabanillas. Este ha sido el principal motivo de la suspensión, de mutuo acuerdo con el rival de este partido que tenía previsto jugarse mañana. Sí, porque esa ciudad ha sido una de las más afectadas directamente, teniendo en cuenta que el origen del viaje de los trenes estaba por allí, ¿no? Efectivamente, uno de los trenes partió de Guadalajara y, como digo, son 8 los muertos relacionados directamente con la provincia. todos ellos jóvenes, incluso algunos relacionados con el mundo del deporte, como es el caso en concreto de David Santamaría García, de 22 años, que el año pasado, por poner un ejemplo, jugó en el Deportivo Guadalajara en las categorías inferiores y ha sido también monitor en las escuelas de fútbol del Colegio Salesianos, aquí en Guadalajara. Una Guadalajara que, como el resto del país, está sufriendo como nunca lo había hecho antes. Pero hoy ha demostrado que está muy viva. Joseba, 120.000 personas han desafiado la intensa lluvia y se han manifestado en contra de el sinsentido y la locura. Germán Retuerta es el presidente del Guadalajara. Señor Retuerta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Supongo que todavía tremendamente afectados, ¿no? Como nos comentaba aquí. Pues sí, la verdad es que, bueno, nos ha tocado de lleno, ¿no? Y lógicamente, pues como cualquier persona del mundo, ¿no?, pues se siente afectada por estos hechos. ¿Directamente, hay algún jugador que se haya visto afectado? Bueno, comentaba aquí que el muchacho este Santamaría, que estuvo militando el equipo Promesas nuestro del año pasado, ¿no? Y luego nosotros personalmente, pues bueno, una persona que es secretaria de mi socio dentro de nuestra empresa Polifibra, ¿no? Pues, bueno, él era Didier Pal. Y nunca se montaba en el tren porque iba en el coche y, bueno, pues ese día tenía que llevar su padre el coche al taller y tuvo la mala fortuna, ¿no?, de lo que le ha pasado igual que a otros, ¿no? Entonces, la verdad es que nos ha tocado también de lleno porque esta persona la conocíamos y la muchacha que esta tarde me está acompañando en el entierro en Idiepal, pues estaba totalmente destrozada. Y con este panorama, lo de jugar a fútbol sonaba casi a broma, supongo. Bueno, es que la verdad que nosotros, pues hace 2 o 3 años que iniciamos un proyecto para el Deportivo Guadalajara, aquí que lo conoce bien, y toda la ciudad, y bueno, pues está toda la ciudad involucrada en este proyecto, ¿no? Queremos subir el equipo a Segunda B, concretamente hoy, pues este partido lo habíamos declarado Día del Club, teníamos una fiesta, estaba previsto una serie de cosas, y lógicamente, como sabemos la importancia que tiene el Deportivo Guadalajara en Guadalajara, pues no podíamos que hacer de otra forma, ¿no? Pedimos al presidente del otro equipo, al presidente de la Federación Castellano-Manchega, pues que no nos encontrábamos con ganas ni con fuerzas, ¿no?, para poder ir a un partido de fútbol, y la verdad que no hubo ningún problema, todo fueron facilidades, y bueno, pues conseguimos que esto se suspendiese y se aplace para otro día. ¿Qué se puede hacer para levantar el ánimo de la gente? Bueno, yo creo que el ánimo es difícil, ¿no? Yo creo que poco a poco, todos sabemos que cuando pasan estas cosas, pues nos dejan, pues ahí un poco aplanados, ¿no? Pero bueno, el ser humano, pues también por sí solo va recuperándose, ¿no? Sé que será difícil olvidar este día, ¿no?, y estos días, pero bueno, yo creo que hay que pensar también en positivo, ver que todas esas personas que han salido a manifestarse en toda España, ¿no?, concretamente aquí en Guadalajara, pues nunca había ocurrido esto, y 120.000 personas en las calles, pues ha sido muy, muy positivo. Yo creo que, pues lo que creo que decimos todo el mundo, que hay que tener calma, hay que tener paciencia, y bueno, pues pedir a los responsables, ¿no? Creo que les hemos demostrado a todo el mundo que España no quiere esto, y que lógicamente, pues bueno, que si puede ser que no vuelva a ocurrir, ¿no? Eso esperamos todos. Germán Retuerta, presidente del Guadalajara, gracias por estar en el Larguero y un abrazo. Gracias a vosotros. Pues nada, Quique, es un poco el sentir de todas partes, ¿no? Así es, decir que aparte del partido entre Guadalajara y Quintana de tercera división, el resto de los partidos de fútbol que se iban a jugar aquí en Guadalajara también han quedado suspendidos, en primera y segunda autonómica, en juvenil nacional, juvenil provincial, cadete regional. No es un paro total del deporte alcarreño, pero casi. No, digo que no es total porque mañana van a jugar el Rayet de baloncesto y el Gestesa de fútbol sala sus partidos correspondientes a la liga. El Rayet tenía previsto jugar esta noche de viernes a las 9. Se ha conseguido un aplazamiento de casi 24 horas y van a jugar mañana a las 5 de la tarde. Eso sí, con muy poquitas ganas, al igual que el fútbol sala, que tiene un partido trascendental de cara a su salvación en la División de Honor. Gracias, Quique. Hasta mañana. Adiós. Con las señales horarias de la una de la madrugada, de la medianoche en las Islas Canarias, vamos a hacer un pequeño parón en el transcurrir de este larguero, en el mundo del deporte, porque está ya en los estudios Adrián Prado, el compañero de los servicios informativos, que va a recapitular un poco lo que ha pasado a lo largo de la jornada. Y nos va a contar si la hay alguna noticia de última hora. Adrián, muy buenas. Buenas noches, Joseba. España se ha unido una vez más en su no al terrorismo. Millones de personas han abarrotado las calles de todo el país. Solo en Madrid, según fuentes del gobierno, más de 2 millones de personas...